Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Los teólogos han desarrollado muchas teorías acerca de la expiación. La mayoría son deficientes, o por lo menos unilaterales. Pueden ser comparadas con fotografías tomadas de diferentes ángulos de las montañas del Himalaya. Todas muestran montañas, pero no ofrecen un cuadro completo. El milagro de la gracia no debe ser reducido a una fórmula a la que le damos nuestro asentimiento intelectual. Es el fundamento de nuestra fe. Cristo murió por nosotros con el objetivo de que podamos tener vida eterna. Sin Él estamos perdidos. Con Jesús como nuestro Salvador, nuestro futuro está asegurado. Jesucristo es el centro del Antiguo Testamento. De hecho, el propósito de los servicios del santuario terrenal era señalar la venida del Mesías. Todo lo anterior a la entrada de Cristo al mundo era apenas un preludio de la cruz. Dios esperó hasta el momento adecuado. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino para vivir entre nosotros. En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la Deidad se glorificó, derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. A través del texto. Saludos, queridos amigos, de nuevo es un placer estar en este encuentro con la Biblia en compañía de todos nuestros queridos amigos y seguidores ya habituales de este programa. Decirle para aquellos oyentes que tal vez nos sintonicen por primera vez, Encuentros con la Biblia es un estudio de profundización en el texto bíblico que presentamos en series de 13 temas, y hoy es uno de los temas, creo que es el 6 o 7, no recuerdo bien ahora, 7 de esta serie que estamos haciendo y que nosotros le hemos dado como título general Caminar la vida cristiana. Y hoy el título del programa será La Gracia. Hemos hablado de temas muy interesantes. Con nosotros está el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, Antonio. El programa de hoy es un complemento al anterior. Sí, al anterior. El anterior fue sobre el pecado. Muy bien. Decirles que ya que ha hecho el pastor Armero comentario al anterior, decirle que si alguno de los que nos están escuchando no pudo escuchar el anterior, puede hacerlo si se introduce en nuestro blog, donde ponemos nuestros programas de audio y los pueden escuchar en cualquier momento del día. La dirección es radio-adventista.blogspot.com. En esa dirección podrán encontrar el programa Encuentros con la Biblia y el reproductor que les permitirá pues escuchar el programa en cualquier momento y hora del día. Todos nuestros programas tienen una identificación que ya adelantamos en el programa anterior y que Pablo nos la va a recordar. Sí, se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de la gracia y yo, bueno, te preguntaría en todo caso, por unificar criterios para todos nuestros oyentes, ¿qué entendemos desde un punto de vista cristiano por gracia? Mira, para definirlo de forma muy sencilla para que podamos seguir avanzando en el programa, gracia significa o engloba en la Biblia todo lo que Dios ha hecho para rescatar al ser humano de las garras del pecado. En el programa anterior hablábamos del pecado y las consecuencias del pecado, y ahora decíamos que todos somos pecadores, que no hay ninguno que sea justo, entonces necesitamos algo que Dios hiciera tomando la iniciativa, ¿para qué? Para que pudiésemos ser salvos de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que es la gracia, que va desde la cruz o mejor dicho, desde la propia encarnación, como proyecto de Dios, va desde la encarnación, pasando por la cruz, hasta toda la obra de Cristo en el santuario celestial, hasta su segunda venida. Esa es la gracia. Muy bien, estamos ahora mismo en el segundo apartado de nuestro programa, que nosotros denominamos el itinerario, y para ello sí que siempre nos atrevemos a aconsejar a nuestros oyentes que tengan, si es posible, el texto bíblico en sus manos y que nos acompañen a la lectura de la propuesta que Pablo Armero nos va a hacer hoy de los versículos que nos van a llevar por el itinerario del programa que vamos a presentar hoy. ¿Por dónde empezamos, Pablo? Pues mira, Antonio, vamos a seguir un poco la lógica bíblica. Muy bien. El Antiguo Testamento anuncia, preconiza, nos avisa del evento en una serie de símbolos que se van repartiendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que tiene que ver precisamente con la idea de lo que la Biblia llama gracia, es decir, en diferentes contextos y en diferentes significados. Así que el primer punto es uno de los itinerarios más propios de la Biblia, que es el que tiene que ver con Abraham, con el sacrificio de su hijo. Así que podemos ver un poco la idea en Génesis 22:8. El versículo 22, el capítulo 22, versículo 8, dice lo siguiente. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este versículo es el final de una preciosa historia, donde Abraham tiene que aprender, entre otras cosas, ha ido aprendiendo en todos los encuentros que aparecen del versículo 12 al 22, Abraham ha ido aprendiendo toda una serie de cosas que tenían que ver con los cambios de la religión que él tenía a la religión que tiene que tener ahora. Y la última, antes de pasar a la historia previamente de su hijo, es la que tiene que ver con Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios no quiere que sea el ser humano el que pague con su vida las consecuencias de su pecado. Esa es una de las grandes novedades de la religión que Abraham tenía que aprender, porque las religiones que estaban alrededor de Abraham se pagaba con el sacrificio de los hijos, claro, o los sacrificios personales. Religiones paganas. Entonces, Dios se proveerá. Esa es la primera gran idea. La segunda está ya en el cumplimiento de ese proyecto que a través de Abraham, los profetas, los patriarcas, profetas, reyes, etcétera, etcétera, ya llegamos a la época de Jesús con un texto precioso que todos nuestros oyentes saben de memoria, que se encuentra en Juan 1.29. Juan 1.29. Y el texto dice lo siguiente. Jesús está llegando por el camino, Juan el Bautista lo ve y hace una declaración institucional muy, muy importante. El texto dice así. Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, he ahí el Cordero de Dios. Es decir, si comparamos la experiencia de Abraham mirándola desde lejos, Dios se proveerá de Cordero para nosotros, llegamos al punto culminante. Claro. Jesús empieza su ministerio y lo empieza con una declaración. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un versículo muy conocido. Y además muy importante. Es decir, es el comienzo de la narración de la obra de Jesús. Muy bien. ¿Qué sucedió realmente cuando Jesús murió? Es decir, fue una muerte más, es verdad que fue a manos de los romanos, pero tenemos un punto importante en Isaías 53:4, un texto que también, Antonio, todos nuestros oyentes saben de memoria. Conocer, prácticamente. Sí. El versículo 4 dice ahí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muy bien. Él llevó nuestras... Y empieza a especificar todas las cargas con las cuales Jesús... Y el versículo 5 también es muy importante. El versículo 5 dice lo siguiente. Mas Él fue herido y por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muy bien. Luego, en pocas palabras, hablaremos un poco más de este versículo. Pero sobre todo hay una idea fundamental. Él llevó... o nos trajo la paz, un concepto que desarrollaremos después por lo importante que es. Siguiendo nuestro itinerario, llegamos al siguiente punto de un texto también muy importante de Hebreos 12, 2 y 3. Hebreos 12, 2 y 3. Y dice el texto así. Pues puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que ha soportado tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Muy bien. Es un texto muy importante, es un texto que se encuentra en la parte final de una epístola donde habla todo lo que habla esa epístola es sobre gracia, sobre el plan de Dios. Y finalmente llegamos al último punto de nuestro itinerario, que se encuentra en Efesios capítulo 2, del 4 al 6. Jesús, nuestra salvación. El versículo dice así, también 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Tenemos, Antonio, hemos hecho un itinerario de ideas fundamentales. Vamos a, después de esa pausa que hacemos siempre, ¿sí?, y de esa preciosa participación musical que tú seleccionas, vamos a intentar darle cuerpo a estos cinco puntos del itinerario para que nuestros oyentes puedan participar y gozarse de ese gran proyecto bíblico que es la gracia. Muy bien, como Pablo comentaba, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pausa musical que nos permitirá, en todo caso, aquellos amigos que hayan podido tomar nota de los versículos, releer los versículos, porque en el próximo apartado, ya último y tercero, en pocas palabras, desarrollaremos alguna de las ideas principales de este itinerario. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo, en pocas palabras. Al principio, Antonio, preguntabas, para acercar a nuestros oyentes al tema de hoy, ¿qué es la gracia? La gracia en la Biblia podemos situarla bajo dos perspectivas. La promesa, que es todo lo que recorre el Antiguo Testamento, y la realidad, que confirma el Nuevo Testamento. La gracia no está en la Biblia. La gracia es una persona, es un ser todopoderoso, es la obra de Jesús o Cristo encarnado en la tierra. Si partimos de la base que todos somos pecadores, tenemos que llegar a la conclusión forzosa de que necesitamos un Salvador. Si estuviésemos enfermos, necesitaríamos un médico. Pero como estamos hablando de pecado, pues necesitamos un Salvador. La primera parte que nosotros hemos planteado es esa escena preciosa en el monte, donde hay una conversación entre Abraham y su hijo frente a una idea que ellos pensaban que era inevitable, que era la muerte de su hijo. Pero Abraham, que ya empieza a conocer a Dios, ya ha tenido 8 encuentros personales con su Creador, desde el capítulo 12, van pasando por los diferentes aspectos religiosos que él tenía que aprender, llega a la última. Y la última es la más cruenta, la que más valor tenía la religión pagana, el sacrificio del primogénito. O en este caso, ya que no era el primogénito, pero sí es el primogénito desde el punto de vista del amor que tenía Abraham para su esposa. Sabemos que tenía otros hijos. Entonces, finalmente, cuando el hijo le pregunta al padre, padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, que empieza a conocer a ese Dios, hace una frase preciosa, que es: Dios se proveerá. Es decir, Dios es el que tiene el propósito de resolver el problema del pecado del hombre. Decíamos también en un programa anterior que la gran diferencia entre la Biblia y otros libros de religiones es que a la Biblia no le interesa tanto otros aspectos que el ser humano, sino que le interesa sobre todo el aspecto de cómo se resuelve el tema del pecado. Porque la Biblia es el libro del pecado del hombre. Entonces, si Dios se proveerá, cuando llegamos ya al cumplimiento real de todas las promesas a través de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, etcétera, todo lo que es el itinerario del Antiguo Testamento, llegamos a esa declaración que hemos leído, prácticamente institucional, de Juan cuando le preguntan: tú eres, no, yo no soy. Es decir, se hace todo en ese primer capítulo un juego de pronombres muy enfáticos en griego: yo soy, yo no soy. Y finalmente ve venir a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí comienza un proceso, Antonio, que nos va a llevar justamente hasta la segunda venida de Cristo y un poco más allá, como nos dice el Apocalipsis. Es una lástima, y lo digo con todo respeto y todo cariño, no quiero herir a nadie, que los hermanos de otras religiones se queden solo con la cruz como el lugar donde se resuelve el problema del ser humano. Eso no es totalmente bíblico, no es bíblico, por decirlo de alguna manera, sino que el planteamiento es, visto desde el punto de vista del texto, es: Jesús comienza una obra como Cordero de Dios, que va a continuar como sacerdote, como sumo sacerdote, en el santuario celestial, lugar donde finalmente el pecado del hombre se transmite. Es verdad que la parte que se ve de la obra de Jesús es su muerte en la cruz, es verdad, pero la cruz equivale a ese altar donde Abraham puso primero a su hijo y después puso el animal que Dios le había proporcionado. Dios se había provisto de todo lo necesario. Finalmente hemos avanzado y hemos dicho que hablaríamos de Isaías capítulo 53, donde dice que Él trajo la paz para nosotros. Me gustaría recordarle a nuestros oyentes, tal vez lo hayan escuchado en algún otro programa o otra serie de este mismo programa, que el término shalom, paz, que más o menos creo que esa es la palabra que todo el mundo sabe del hebreo bíblico, significa sobre todo alcanzar el proyecto de Dios para mi vida. No está ligada con la guerra, no está ligada con la ausencia de enfrentamiento. Es un término técnico bíblico. La paz es, ¿cuándo alcanzo yo la paz? Cuando asumo el plan de Dios en mi vida. Cuando dejo actuar a Dios. Entonces, el hombre tiene un problema, que es el problema del pecado. Eso es un problema muy grande, de una dimensión muy extraordinaria. Con la muerte de Cristo, o mejor dicho, con la obra a través de la gracia que Jesús hace, tanto en el Calvario como en el resto de su ministerio en los cielos, el ser humano alcanza la paz para poder entrar a la vida eterna. Repito, no habla de ausencia de guerra. Vivimos en un mundo tormentoso, complicado, vivimos en un mundo donde hay muchos problemas. Pues la idea fundamental es que a través de la muerte de Jesús y su obra en el santuario celestial, el ser humano ha alcanzado la paz. Es decir, tiene resuelto el problema de la muerte. O sea, que llega a una situación de estabilidad, digámoslo así, de perfección. Ya el pecado no puede ya condenarle, ya el pecado no es quien domina su vida, el pecado ha sido resuelto. Bien. Y si el pecado ha sido resuelto, ¿qué es el siguiente paso? La vida eterna. Entonces, ese es un punto importante, por eso quería hacer un poquito de hincapié en el tema de la paz, como, como un concepto bíblico importante. Y finalmente, en otro punto de nuestro itinerario, para darle un poco de forma a esta idea, has leído en un capítulo muy importante del libro de Hebreos, en el capítulo 12, pues un resumen más o menos de lo que llevamos hablando. Hebreos 12, 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra. Es decir, no se quedó prisionero en el sepulcro, sino que ganó la victoria que nosotros como seres humanos no podemos ganar. A partir de ahí, Antonio, la Biblia ha resuelto el gran, la gran incógnita a través de la gracia, a través de ese regalo de Dios, la gran incógnita de la humanidad. ¿Cuál es esa incógnita? Es resolver el problema del pecado. Porque definir mal el pecado es definir mal el plan de la salvación y es definir mal todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lógico. Así que nosotros somos pecadores por definición y Dios tiene que tomar la iniciativa para rescatarnos de la situación que el pecado nos tenía atados. Es decir, no, no me refiero a las acciones en concreto, sino a pecado, como decíamos en el programa de la serie anterior, pues como circunstancia personal de cada uno de nosotros. Eso está resuelto y él volvió a estar en el trono de su padre, esperando poder llevarnos a cada uno de nosotros a ese momento glorioso de la eternidad. Me parece que el tema de la gracia debe de ser estudiado, reestudiado y comprendido en una dimensión espectacular por la simple y sencilla razón de que es la solución a todos los problemas de nuestra vida. Y de alguna manera también es el cumplimiento de la esperanza del cristiano en poder participar en esa tierra nueva. Claro. Desde Adán y Eva hasta el último ser humano que iba en este mundo, tenemos una esperanza, y la esperanza es la salvación, la tierra nueva y la eternidad. Y eso se consigue exclusivamente a través del acto inmerecido de la gracia de Dios. ¿Podemos hacer algo nosotros para conseguir esa gracia? Podemos dejar de hacer algo. Ya. Dejar de hacer. Muy bien. Más que hacer. ¿Qué hacer? Es decir, cuando yo acepto que no puedo resolver mi problema. Sí. Y acepto que soy un niño, y lo digo en forma de comparación, un niño frente a la magnitud del pecado, yo puedo dejar de hacer muchas cosas por amor a ese Dios que me ha salvado, pero porque ya soy salvo. Es decir, que es un poco ese punto importante. Yo creo que más que hacer, tengo que dejar de hacer. Sería un poquito la idea a plantear a partir de la gracia. Muy bien, pues con esa seguridad que hemos planteado en el programa de hoy en relación a la gracia, que es algo que tenemos todos merecida, o sea, todos, aunque no nos la merezcamos, quería decir, la tenemos garantizada, vamos a terminar nuestro programa de hoy. El tiempo se nos va de la mano, pero antes sí, vamos a recordar la identidad del próximo programa y el título, lógicamente. Pues el reposo. El reposo. Es decir, muy bien. El tema número 8. Y el texto de identidad está en Marcos 2, 27 y 28, que dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien. Bueno, pues hablaremos del reposo en el próximo programa, pero eso sí, queremos darle las gracias por la atención que nos han prestado, por el seguimiento que tienen este programa, y vamos a concluir. Eso sí, quiero recordaros también la posibilidad que tenéis de poder escuchar el programa a la carta, porque Radio Adventista os lo ofrece en su blog. La dirección es radio-adventista.blogspot.com. Ahí veréis en la parte principal, veréis una pequeña radio, y donde pone Radio La Carta, y entráis en ese portal a través de esa puerta y podréis escuchar no solamente este programa, sino otros programas que se emiten en directo aquí en Radio Adventista. Pablo, muchas gracias por el programa de hoy. Pues nos escuchamos. Nos escuchamos y nos vemos nosotros por lo menos en el próximo programa. Reciban un fuerte abrazo, queridos amigos, y aquí, en Encuentros con la Biblia, nos volveremos a encontrar. Gracias a todos. Encuentros con la Biblia. Un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.